Audio diario del Camino de Santiago. Creo que es 2 de agosto y si escucháis bien, espero que llegue aquí el sonido del bosque. Los pájaros cantan, mis piernas vuelan, voy por un senderito, camino de Sarriá. La paz y la tranquilidad que se respiran por aquí contrastan pues con una cierta velocidad de mis piernas, un cierto estrés provocado por la masificación del camino y por mi conciencia de ello. Pero mientras camino por unos senderos impresionantes, bosques semivírgenes. Bueno, son bosques aprovechados ancestralmente por las gentes de por aquí. Bosques hermosísimos, senderos increíbles, similares a los que viví ayer con esta chica de Corea. Se respira. Mis pasos suben una cuesta. Mi ritmo baja un poquito. Hay un cierto estrés en mi cabeza. Hay un estrés en mis pies. Me duelen algunas pequeñas ampollitas que me están saliendo. Me molestan los calcetines, que no son muy buenos. Me gusta el sonido del río. Me gusta vivir y respirar. Y sentir la fuerza de mis pies. La fuerza de mi cuerpo. Mi cuerpo estirándose, ensanchando, fortaleciéndose, cambiando a cada paso. Un cuerpo vivo que afronta la vida con fe, esperanza y amor. Y me lanza otra nueva bajada. Otra bajada elegante, con la alegría que da el estar vivo. Corro. Paro de nuevo mis pasos, era una pequeña bajadita que a veces me da por correr sutilmente las bajadas. Sé que algo se fuerza en mis músculos unos instantes mientras mi alma se regocija con el movimiento. Soy un hombre. Creo en la fuerza que habita en mí día a día. Soy un hombre, a mitad de camino entre los dioses y las bestias, como diría alguno. Soy una bestia, soy un cuerpo. No una máquina precisamente, pero un ser biológico con mucha energía, vitalidad. Y ¡ah! Fuerza. Soy un loco. Un pequeño loco del camino que disfruta subiendo y bajando en este sendero rompepiernas que sube y baja. Sendero hermoso, lleno de vegetación. Es que Lo único que no hay vegetación es el pequeño carril por el que, el pequeño sendero por el que voy andando. Esto es un tramo que va desde Samos a Sarriá. Es un pequeño tramo que es una alternativa al camino, como creo que no sé si conté ayer. Es una alternativa que va de Triacastela. Pasa por Samos y va a Sarriá, en vez de ir por Sansil, que es la opción más normal del camino porque es un poquito más corta. Y la verdad es que es hermosísimo. ¿Cómo podría describiros pues lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo? Abajo el río, un río semi de montaña ya todavía con fuerza, un tramo medio de río con cierto caudal. Mucha vegetación. Ahora me estoy acercando a un pequeño pueblo con una pequeña iglesia escondido entre tanto vegetación. La temperatura es más bien cálida. Estoy empezando a sudar. Me sobra ropa. Y no tardando mucho haré otro pequeño parón, quitarme ropa. Voy bajando una carretera comarcal de estas pequeñitas. Dejo el sendero y piso asfalto de nuevo. No me gusta tanto el asfalto, me gusta mucho más el camino. Y otra vez estoy cansado. Galicia es cansino. Galicia es cansada. Pero no, vuelvo otra vez al sendero. Hay otras flechas amarillas que me guían hacia allá. Y paso de seguir grabando. Esto me aburre. See you later.